esta maniobra de tener que trasladarlo a 170 kilómetros vulneraba gravemente este derecho. Primero porque las organizaciones sociales no tenemos los medios económicos como para trasladarlo a ese lugar. Y segundo, porque una sola audiencia no agota tampoco la discusión real, sobre todo frente a la gravedad y la magnitud que significan el saqueo y el desmonte en Córdoba en estos últimos tiempos.